Amables oyentes, le damos una cariñosa bienvenida a su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, dejamos a Josías dando órdenes a la iglesia, al templo, a ordenarlo, y descubren la ley de Dios, y este manda a consultar qué es lo que va a pasar ahora, porque en la ley de Dios aparecen muchas bendiciones, pero también aparecen las consecuencias de la desobediencia, porque alguien podría decir, en la ley de Dios también aparecen maldiciones. Cuidado, no es maldición, sino una consecuencia, que si yo voy por un mal camino y voy hacia un despeñadero, por decirlo, vuelvo a caer en el despeñadero, pero Dios me dice, mira, cambia, porque vas a un desfiladero y es trágico para ti. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice la Biblia. Claro, pero en su misericordia Dios permite que aún esas cosas que van a ser siembras terribles a la consecuencia de una cosecha terrible a la consecuencia de una siembra, Dios también la suaviza y la hace más, bueno, tranquilizadora. Tenemos el ejemplo de David. Podemos decir que David cometió un pecado terrible. Tuvo que pagar las consecuencias, es verdad. Él se arrepintió, Dios lo perdonó, pagó las consecuencias de su pecado. De la siembra que había hecho. Él cosechó lo que había sembrado, pero el Señor lo perdonó y él volvió a la comunión con Dios. Ahora, ¿sabe? Hay un detalle aquí. La consecuencia terrible que uno puede pasar con esperanza es muy diferente a una consecuencia desesperada sin esperanza. Porque tú tienes, a pesar de la tormenta, la lluvia, los rayos, tienes la esperanza que va a salir un sol, el sol de justicia. Y en el caso de Josías, de los Segunda Reyes capítulo 23, del 1 en adelante, comienzan entonces lo que nosotros llamaríamos las reformas, los cambios estructurales en la forma de adorar a Dios, de acercarse a Dios, de servirle, que hace Josías. Fíjate ahí en Segunda de Reyes 23, 3 y 4, dice, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que iría en pos de Jehová y guardaría sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumpliría las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Fíjate, es interesante cómo él se compromete ante el Señor. Él tenía la intención, Dios vio esa buena intención y el Señor lo ayudó a que siguiera adelante con esto. Ahora, esta expresión que aparece acá, que el rey se puso de pie y hace voto, ¿sí?, la hemos escuchado varias veces también en el pueblo y en otras personas, pero fíjate, pareciera que faltan otros pasos que también da el rey ahora, que son importantes en la experiencia de cada uno, porque yo llego, y recuerdo muy bien esto, que uno llega a fin de año, se acerca y empieza a hacer promesas. Buenos propósitos. Y ahora sí, Señor, me voy a portar bien, ahora sí voy a asistir a la iglesia, ahora voy a ir y a ofrendar, voy a hacer obra misionera, voy a dar estudio bíblico, y pasa el año, y la promesa quedó en los labios. Entonces ahora viene el pueblo y dice, el rey se para y hace una promesa, no solamente junto a Dios, sino a ese pueblo que lo había llevado, porque el pueblo lo llevó a ser rey. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo, mira, comienza en lo básico, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. ¿Qué hacían esos utensilios para Baal en el templo de Dios? Para Sera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. ¿Qué te parece? O sea, está partiendo por la base. El templo ya había sido profanado y pensaban que Dios estaba allí, cuando tenían dioses ajenos, tenían algunas esculturas, o sea, incluso dice el ejército de los cielos, están adorando todo lo que aparecía. Todos los astros, al sol y la luna y todo. Ahora, creo que esto debería hacernos meditar. ¿No será que nosotros tenemos también algunas cosas en nuestra vida que debemos sacar a fin de que Dios pueda reinar en ella? ¿No será que hay algunos ídolos por ahí escondidos? Y nosotros no queremos sacarlos. Bueno, esta es la reflexión personal que cada uno debe hacer, ¿eh? Y fíjate, luego Dios da la inteligencia para discernir si realmente me está impidiendo ser un hijo de Dios honesto y leal a Él. Así es. Ahora, él no quedó allí solamente. En Segunda de Reyes, capítulo 23, versos 21 y 22, dice: Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: Haced la Pascua a Jehová, vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Ahora, fíjate, para llegar a eso que tú lees, él sacó a la directiva del momento, la directiva que eran idólatras, quitó los sacerdotes, los sacerdotes que hacían, oficiaban estos ídolos en los lugares altos. En los lugares altos de Jerusalén, sacó la imagen de acera que estaba dentro del templo, o sea, fue limpiando para que luego se pudiera hacer la Pascua. Hizo una purificación, podríamos decirlo así. Claro, para recordar realmente que Dios era el que los había guiado. Bueno, en Segunda de Reyes, capítulo 23, versos 25, dice: No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Aquí hace énfasis precisamente en eso, que Josías hizo una decisión, una muy buena decisión, y esa decisión está al alcance de cada uno de nosotros. Nosotros deberíamos seguir el ejemplo de Josías. Y tú mencionabas hace un momento el hecho de que quizá en nuestra vida hay algunos ídolos que todavía están impidiendo la verdadera adoración. Yo le pediría a usted que se lea todo el capítulo 23 y vea, antes de que él hace la Pascua, que empieza a ofrecer, todo lo que había en la adoración de ese pueblo, todas las cosas que tenía. Y él dijo, versículo 18, una sola cosa, dice, estoy pensando, dejadlo, ninguno mueva sus huesos, y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en la ciudad de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías e hizo de ellas como había hecho en Betel. O sea, las quemó, lo hizo ceniza, empezó a barrer toda la idolatría que había, y lógicamente se dispuso el ambiente, el espíritu, la gente, vio las reformas y pudieron hacer una Pascua digna. Son reformas que tienen un proceso, que no son de un día para otro, que quizás tuvo también, vamos a decir, oposición de algunos. Yo me imagino que todos estos sacerdotes idólatras se opusieron a lo que estaba sucediendo, era su actividad, pero el rey fue adelante y Dios lo bendijo. Haced, como tú leías, fíjate, entonces, después de todas las reformas que hizo Josías, llama al pueblo a realizar la Pascua conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto, ese libro que había estado abandonado, que ahora había sido traído, se examinó y se hizo conforme a lo que Dios ordena. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana. La importancia de celebrar una Pascua nacional era comenzar algo nuevo, porque todas las cosas viejas habían terminado, al menos idealmente. ¿Qué significa el simbolismo de la Pascua para nosotros ahora? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.